Más que en términos políticos, te lo voy a expresar como dirigente deportivo. Igual las dos cosas van encadenadas. Esta es una batalla cultural que quieren imponer hace más de 30 años en el fútbol. De hecho, yo estuve presente en la charla que Macri dio con... perdón, en la que hubo, que Macri quería imponer las sociedades anónimas en el fútbol argentino en el predio de Seiza. Y bueno, y perdió, qué sé yo, 41 creo que fue. Mirá. Vos primero... Perdóname, ¿vos tuviste el famoso día de Grondona, nos garcaron, Mauricio? Perdimos Mauricio. Sí, tal cual, estaba. Uh-huh. Si bien no era presidente del club, el presidente era Emilio Tebel, estaba presente ahí, sí, vi todo. De hecho, Emilio Tebel y José María Aguilar fueron los que tomaron la voz cantante de los clubes y lo golearon, claro. Como te puedo decir. Mirá, primero una cosa que quieren imponer, que los clubes están fundidos. Los clubes no están fundidos en la Argentina. Los clubes de primera, del ascenso, con todos los problemas que puede haber en la Argentina, como tiene cualquier empresa, yo creo que puede haber dos o tres que tienen inconvenientes hace 30 años, no de ahora, que vienen con problemas. Acá, cuando te quieren decir, no, fíjate, los jugadores no se pueden retener, si vienen la SOD va a estar el dinero. Estamos en un país que es pobre. Los jugadores van a jugar a Europa porque ganan mucho más. Y eso no lo soluciona la SOD. Lo hay que hablar en la economía del país. Sino que hubo momentos en la Argentina, cuando yo era jovencito, que los jugadores no se iban al exterior, les convenía más jugar en la Argentina. Pero vos imaginate al Club Lanús comprado, cuando la gente quiere imponer, por una sociedad anónima deportiva. Viene, te cambia los colores, te lo lleva a otra ciudad a jugar. ¿Vos lo ves viable en la República Argentina? Un equipo desciende, y va y le compra la plaza a otro y está. Los directivos, por ejemplo, en un país como México, hay gente que tiene acciones en 4 o 5 clubes. Entonces, ¿quién gana el partido? Gana el que más te conviene, puede pasar. Esto se ha comprobado en grandes ligas que ha habido arreglo de partidos. Yo en la Argentina no conozco un solo directivo que quiera que su equipo pierda. Otro tema, que viene cuando dice, vienen los capitales. Mirá, Lanús ha vendido por cifras astronómicas en los últimos 40 años, qué sé yo. Por más de 200, 300 millones de dólares. Esa plata se invirtió toda en el club. O fue en sueldos, o fue en hacer un proyecto educativo en el que tenemos de nivel inicial hasta nivel terciario, compra de propiedades, más canchas, más microestadio, una sede nueva que se compró, que tiene cuatro lugares para hacer actividades, ¿no? Bueno, te puedo nombrar miles de cosas. En lo que se transformó la cancha, además. Una sociedad anónima que viene a invertir acá a un club, ¿qué hace con las utilidades? Se las lleva para de donde soy yo, para el país que trajeron la guita. No la van a dejar acá en el país, ni la van a dejar ahí. Entonces, cuando te quieren hablar de que vienen a invertir capital, ¿no? Es al revés, se lo terminan llevando lo que generan. Otro tema, el fútbol en Europa es uno de los lugares más sospechados por el tema del lavado de dinero. Y en un montón de países, porque es una actividad que es propensa para eso. Otro tema, ¿cuántos clubes cerraron en Argentina? Yo no conozco uno que lo ha cerrado en los últimos 50 años. Ahora, con problemas y todo, han hecho frente a todas sus deudas y demás. En Europa, en los diferentes lugares, la sociedad anónima quiebra, no cobra a nadie, y después esa ciudad cambia el nombre de club y arranca de la última categoría y a los 3 o 4 años está jugando en primera. Pero no cobró nadie en el camino. Querés comparar a un club de la Argentina con un club de Europa o de otro lugar, es distinto. Porque nosotros cumplimos una función social. Lanús entrega, cuando digo Lanús, cualquier club tiene una cosa parecida, ¿no? 7.000 becas para que los pibes más carenciados y pibas puedan venir a hacer actividades al club. No solo a la pileta. Pero además tienen acceso a un desayuno, una merienda digna, tienen acceso a una ducha de agua caliente que no la tienen en su casa. Cuando yo te hablaba antes del proyecto educativo, nosotros tenemos 1.300 chicos y chicas que están desde jardín de infante hasta el nivel terciario. ¿Vos creés que una sociedad anónima deportiva se va a preocupar en armar un proyecto educativo? Que ese proyecto educativo tendría que armarlo el gobierno. Pero bueno, la realidad de la Argentina es que se impone otras cosas. A ver, la época de pandemia. Más de 300 camas habían en Lanús a disposición. La gente tenía miedo de darle un beso al hijo. El personal del club, porque está recontra comprometido, estaba a disposición por si tenía que venir alguien a atenderse y demás. Laburaron dentro de lo que pudieron en pandemia. pero pensando en solucionar esto. Los clubes argentinos vinieron varias agencias internacionales a cubrir, porque era algo extraño ver algo desolador, ¿no? Uno que está acostumbrado a ver pibes corriendo, haciendo gimnasia, ver en los clubes que estaban a disposición de la salud de la ciudadanía, encontrar camas, vinieron a sacar fotos, a cubrir, no me hicieron reportaje. Bueno, eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Yo escuché el otro día una nota a Castellani, el jugador de tenis, que en Europa le preguntan, pero si usted hace todo mal, algo así era, ¿no? La nota. Sí. ¿Cómo es que sacan tan buenos deportistas? Y no hacemos todo mal. El fútbol argentino tiene dirigentes amateur. Vos en los clubes de barrio, vos tenés tipos que van a buscar a los pibes a la casa, los llevan a jugar, le dan un sándwich y una coca y la pagan del bolsillo de ellos, están encima de todo. En un club como Lanús, cuando yo llegué al club hace 35 años, los cancheros eran los directivos, que tiraban la tierra, la arena, sembraban la semilla, con una carretilla, con una manguera regaban la cancha. Bueno, eso lo sigue teniendo los clubes de barrio y demás. Lo que pasa que esta gente, pasó en el gobierno de Macri, quieren transformar todo y se creen que estamos que los clubes tienen que funcionar, tienen que pagar tarifas siderales. Yo siempre digo esto, y después te voy a contar una cosa que me pasó en el Clano. Un club de barrio, vino el gobierno de Macri, la luz, una fortuna, el gas, una fortuna. Muchos tuvieron que dejar de pagar, de tener gas, usaban garrafa, no podían cocinar. La luz, a ver, siempre en los clubes de barrio se hacen comidas, rifas, y el dinero de eso es para hacer una obra. En esa época, la rifa y la comida, lo que se juntaba era para pagar la luz. Eso tiene que terminar. Mirá, un club como Lanús, pasamos cuando te aumentaron la tarifa de luz, hoy no estoy como directivo, no te puedo decir los valores, pero pagábamos creo que 200, y de un mes para otro pasamos a pagar 500, y estaba la mitad facturada al valor nuevo, ¿no? Por un tema de tiempo. O sea que íbamos a pagar cerca de 800 mil pesos por mes. Bueno, tuvimos que cortar la luz a las 10 de la noche en el polideportivo, cortamos el aire acondicionado en todos los lugares, que uno tiene 22 hectáreas. En pleno invierno nos moríamos de frío. Bueno, es la realidad. Nosotros no queremos eso para nuestros pibes y pibas, ¿no? Medianamente te grafiqué lo que yo veo. Ahora, ¿vos crees que hay dirigentes, de todos modos, y teniendo en cuenta lo que vos estás contando y detallando, que están impulsando esto por abajo? No. Hay algunos dirigentes que abiertamente te lo apoyan. Sí. Caso, bueno, por ejemplo, para aquel que está del otro lado. Fácil Talleres de Córdoba. Fácil Talleres y Verón, Estudiante de La Plata. Verón, sí, lo apoya, pero plantea una sociedad mixta, sí, bueno, es verdad. Pero lo está apoyando. Pero la realidad es que, mira, yo tuve una charla con Verón, esto no ahora, te hablo 2016, sí que nos seguimos viendo con Sebastián en algunas veces. Entonces le digo, vos jugaste en Europa, digo, en Italia, España, todo. Y lo que te dije antes, ¿vos viste algún dirigente que quiera perder acá? No. En Europa son sociedades y van a los negocios. Y vos lo sabes bien porque vos jugaste ahí. Y hubo momentos que hubo partidos que se arreglaron. Y después se comprobó que estaban arreglados. Bueno, entonces realmente eso es que no lo quiero para la Argentina. ¿Vos le ves viabilidad a esto? ¿O lo ves más como un globo de ensayo, atento también a discutir un tema de agenda y a correr el vilo de lo importante que hoy es la situación económica y social que atraviesa la Argentina, o buena parte de nuestros compatriotas? No, yo creo, más allá de que pueda haber eso de desviar la atención de otras cosas, no. Están tanto el PRO como el gobierno de Milei, quieren imponerla a las sociedades anónimas deportivas. Es una bandera que ellos tienen, pero no le veo ninguna posibilidad. A ver, estamos hablando de un fútbol competitivo en la Asociación del Fútbol Argentino. Hay que reformar los estatutos de la AFA y el 99% de los dirigentes no están de acuerdo con esto. Es imposible reformar los estatutos. Para justamente la implementación de esto. Claro, sí, para que se permita un gerenciamiento o una sociedad anónima deportiva, tenés que reformar los estatutos de AFA. Y el 99% no está de acuerdo. No va a pasar. Después, bueno, va a entrar lo legal, porque si hay una ley que se aprobó, un decreto del Poder Ejecutivo, bueno, se apelará a la justicia, lo que sea, pero no lo veo viable, no lo veo viable. ¿Y por qué crees, esto es, digo, a tu experiencia como dirigente deportivo, porque a mí me pasa, a nosotros nos toca ir a las canchas de primera división, los partidos más importantes de la Argentina, y también ir a, en este caso, por una cuestión de ubicación en el ascenso, a cubrir Cañuelas en la B Metropolitana, ¿no? Entonces, recorremos en algún punto el mapa del fútbol. Y te encontrás en más de una oportunidad, uno incluso lo lee muchas veces en las redes sociales, principalmente pasa bastante esta discusión en el ámbito del fútbol del ascenso, de que se impone en términos simbólicos la posibilidad de que la solución es un gerenciamiento. ¿A qué se lo atribuís? Y es más, no pero viene... ¿A dónde se impone? No, en el ámbito... Se impone, digamos, como tema de discusión, se tira arriba de la mesa ese debate. Porque, ¿sabes qué pasa? No se ve la realidad. Primero, mucha gente te dice, no, este que gerenciarlo viene, pone la plata. ¿Vos sabés qué tipo que viene a poner la plata no viene a ganar? Claramente, poner plata quiere decir que las cosas te van a ir bien. Uh-huh. Si vos... Yo, como te digo una cosa, yo no estoy de acuerdo con Fassi en que el presidente de Talleres, ¿no? Sí. Él cree en la sociedad de esa norma deportiva. A Talleres le va bien, no porque se maneje con un gerenciamiento, con una sociedad anónima, que no pasa. Le va bien porque él entiende de fútbol. Si vos no tenés gente proba, no te va a ir bien. Si vos no tenés dirigentes, a ver, vos tenés dirigentes que administran mal un club. Lo que tenés que poner es buenos dirigentes. Ahora, yo no conozco que en Europa el Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid no son sociedades anónimas. Totalmente. Le va bárbaro. Después, bueno, hay lugares que quieren hacer su negocio, pero nosotros, nuestro formato de dirigente, habla del dirigente amateur, el dirigente con vocación, el dirigente comprometido con su ciudad, con su lugar en el mundo. No, eso no existe en Europa, no existe. Te cambian el color de la camiseta, te lo llevan a jugar a otro lado, son dueños de 5 clubes. Eso no, acá en la Argentina no es así. A mí me tocó ir a la cancha de Lanús muy de pibe, ¿no? Pero, a la tribuna, primera vez, calculo que habrá sido año 93, 94, es decir, después de aquel Lanús de Russo, de Miguel Ángel Russo como entrenador, que vuelve a primera división, después viene la primera irrupción, digamos, el acá estamos, somos algo novedoso o estamos modificando nuestro punto de inicio, empezamos a hacer un desarrollo, un proyecto de club, viene con la Copa Conmebol, es como, digamos, en el medio de eso aparece Ibagaza, bueno, en fin, entre el 94 y el 96 más o menos empezó Lanús, hacer lo que es hoy, lo que hace muchos años se viene hablando, ¿no? Y a mí me ha tocado ir conociéndolo casi año tras año y siempre en las transmisiones y demás cito lo mismo, que es que lo digo en términos metafóricos, ¿no? Siempre hay un ladrillo nuevo. Y me ha tocado ir a laburar con partido de primera división, pero también he ido como papá a ver algún partido inferiores y demás, o sea que lo he caminado. ¿En qué se basó el proyecto Lanús? Probablemente necesitaríamos un largo tiempo, pero digo, si lo podés sintetizar, porque casi que se relaciona, no por pasarte pomada, pero con tu aparición también como dirigente, ¿no? Hay que ir 30 años para atrás casi. Sí, te agradezco. Mirá, sí, yo siempre estoy dando charlas deportivas, de gestión deportiva, ¿no? Y cuento el proyecto Lanús. Estuve en Ayacucho el viernes pasado, ahora el 26 de este mes voy a Chacabuco. Después tengo que ir ahí cerca de Bahía Blanca, a la otra charla. Estuve en 9 de julio, bueno, en diferentes lugares, porque es atractivo. Primero yo, para resumirte algo, si me pueden estar 10 horas hablando de eso, y si algún día te veo, escribí un libro de mis 33 años en el club. Ah, mirá. Sí, si nos vemos te lo voy a dar. Con todo gusto. Y si no, vos tenés relación con Ayelén Rasquetti. Sí, claro. Debes hablar. Bueno, te lo mando con Ayelén. ¿Cómo te lo no? voy a mandar con Ayelén. Voy a mandar con Ayelén. Después mandame tu teléfono y propiedad, te lo mando con Ayelén, que yo la veo seguido. Bueno, el Club Lanús, yo digo que hay un antes y un después de Miguel Russo. Ajá. Como bien decía, Miguel transformó la cabeza, por lo menos la mía, ¿no? Recién era un pibito, yo empecé a colaborar en el 88 en el club, y Miguel nos cambió la cabeza. Fue una materia, la consideraba un gasto, nos explicó que era una inversión, que había que poner, lo del, todo, era, no era un como técnico fue bueno, como él era, como formador de dirigente fue brillante. Entonces, siempre digo, hay un antes y un después, nos enseñó qué hay que hacer con esto, con lo otro, y además nos enseñó todos los secretos del fútbol, todas las maldades que te puedo decir, viste, así que hablando en criollo. Yo me formé con él y para mí la rompió. Y ahí empezamos a trabajar en el tema de fútbol juvenil, que costó un tiempo, y Bagaza venía de antes, igual que Collete, que Ramón, claro. Pero ya se empezó a laburar seriamente, y nosotros veíamos la categoría 86-88, decíamos, cuando estas dos categorías lleguen a primera, salimos campeón. Y así fue, porque si ganábamos a Boca, River, a Racing, Independiente, a San Lorenzo, en las inferiores, y salíamos campeón, peleábamos los campeonatos, ¿por qué no lo íbamos a hacer en primera? Claro, iban a ese lugar de sentido común, claro. Claro, y sí, así fue. Y era la categoría, ustedes decían, cuando lleguen la 86 y la 88, esto lo damos vuelta. Salimos campeón. Y fue así. Ya habíamos ganado la Conmebol, pero hablábamos del torneo local, que parecía imposible. La categoría 86. Juan, Valery, Friedler, Leto, Lago, Viglieri, y algunos que me olvido. La 88. Acosta, el Laucha Acosta, Sebastián Blanco, el Pulpo González, Izquierdos, Facioli, bueno, y más jugadores. Cano, claro. El goleador que está en Brasil, que después no se consolidó el Lano. Ramírez, un juego bárbaro. Entonces, bueno. Ramírez, de lo mejor que yo había visto en esa reserva, el de Rulos. Sí, tal cual. Que no tampoco cual. Tampoco llegó a consolidarse, para mí un jugador extraordinario, en reserva lo había visto. Sí, una pegada tremenda, sí. Bueno, ¿qué pasa? Ahí ya empezamos a vender jugadores, parte de las ventas era para invertir en obras o en comprar propiedades. Y bueno, y el fútbol, Lanús es un club social con fútbol, pero el fútbol es la principal actividad, es la que genera los recursos, la que esto, y nosotros no la gastamos toda en fútbol, una parte va a obras. Pará, porque ahí hay un punto interesante, porque también es otro tema. El concepto es, Lanús es un club social con fútbol. Claro, nosotros en el año 78 Lanús se fue a la C. Bueno, el club tuvo al borde de la desaparición, más de 200 juicios. Por eso yo rescato lo del dirigente anónimo. Ahí hubo dirigentes que tuvieron que poner las escrituras en su casa para garantizar las deudas del club. Si no, el club cerraba. Y ahí se establecieron cuatro parámetros. Mirá qué hermoso esto. Primero, Lanús, lo que te dije, que pasa a ser un club social con fútbol. Que la social tenía prioridad. De hecho, hoy en el club Lanús, si no tenés la parte social bien, lo de las actividades amateur, no ganás la elección. No ganás. Claro. Porque eso son votos importantes. Te digo más, el 30% de los socios hizo una encuesta en el año 2011, no eran hinchas de Lanús, venían por la parte social del club. Lo que en algún momento hablan mucho, pasaba en Independiente. Y en Ferro, claro. Entonces, bueno, parámetro ese. Segundo, el club de la ciudad. El club de la ciudad, ¿por qué? Porque, bueno, el club Lanús se llamó mucho antes que la propia ciudad de Lanús. Y está comprometido con la ciudad, lo que te contaba de las becas, además. Tercer lugar, rotación en los cargos, alternancia. Vos sos vocal titular, dos periodos, una ponés vocal, otra presidente, vocal, secretario, dos veces vocal, tenés que dejar un periodo libre. Tenés que dar lugar a otro. Yo hoy no soy directivo del club porque tuve dos periodos completos. Puedo colaborar en un área, pero no va ahí, no va por ese lado. No, entonces, va por el famoso concepto de lo mismo de siempre. Tal cual. Después, bueno, los dirigentes en Lanús, en caso que haya deuda, tenemos que responder con nuestro patrimonio. Ese fue el primer club que lo puso en sus estatutos. ¿Cómo es eso? Porque ahí hay un punto. Qué buena oportunidad para que lo puedas explicar, porque nosotros lo hemos discutido bastante acá. Cuando, lo que pasa es que uno lo ha escuchado a eso, ahora lo escucha desde otro lado, ¿no? No por ponerte una vereda distinta, pero bueno, en algún punto sí. Pero uno ha escuchado mucho este tema desde otro lado, planteado en algún momento por Mauricio Macri. El hecho de el dirigente, para ser dirigente de tal o cual club, debería, en realidad no es claro, no es que responde con su patrimonio, sino que debe tener un determinado patrimonio. Son cosas distintas, tal cual. Porque nosotros decíamos acá siempre, con ese criterio, los mejores dirigentes de la historia del fútbol argentino nos los hubiésemos perdido. Tal cual, yo no comparto para nada lo de Macri. Claro. Punto uno, Macri qué dice, vos para ser dirigente de Boca, y de hecho reformó los estatutos, la comisión directiva tiene que tener tanto patrimonio. Claro. O sea que si no son millonarios, no son directivos. Exacto. Bueno, yo digo, nosotros decimos al revés, el dirigente tiene que responder con su bien, aunque tenga una casa, la va a cuidar, no va a hacer boludeces, va a cuidarla. El dirigente lo que tiene que tener es disponibilidad horaria, más que dinero, para dedicárselo al club. Si vos sos empleado de un banco y no te permiten salir, y está complicado, ¿viste? Pues le vas a dar 2 horas por día al club. Claro. Vas a colaborar. Ahora, vos no podés ser presidente, porque no tenés tiempo. Ahora, vos si tenés disponibilidad horaria, no necesitas tener dinero para manejar el club. Gámez fue un dirigente brillante, pues vive todavía. Y bueno, y Gámez no es un millonario. ¿Es verdad la anécdota de que los amigos le juntaban la guita para el sueldo? Y no lo sé, él lo dice, pero él lo ha contado varias veces, sí. Porque veían que le entregaba su vida por el club y lo tenían que ayudar para vivir. Yo escuché que lo contaba, ¿no?, en algunos reportajes y demás. Pero, tal cual, para nadie puede dudar de la honestidad. Puede discutir, estoy de acuerdo con esto o no, pero nadie puede dudar de la honestidad de Game y además de lo buen dirigente que fue, que es. Entonces, bueno, seguías ahí haciendo esa recorrida de el dirigente respondiendo con su patrimonio. Claro, bueno, entonces esos parámetros te marcan un poco lo que el club iba a ser, ¿no? Club social con fútbol, el club de la ciudad, alternancia en los cargos, responder con el patrimonio. También en la asamblea se aprobó más adelante que el club nunca iba a ser gerenciamiento o sociedad anónima. Bueno, todo eso te va transformando, ¿viste?, tu cabeza. Y ya sabes que cuando Lanús es una escuela de dirigentes. Vos llegás y tenés que adaptarte a cómo funciona el club. Y yo no veo en Lanús que pueda haber problemas económicos y demás, pero no veo a un dirigente haciendo locura. Y si lo hace, dura 2 días en el cargo. ¿Y cómo afrontan los momentos? Porque apelo a tu sinceridad. No digo que estén, que cuando levantan el pie del acelerador, digan, bueno, este año vamos a hacer una cosa, vamos a pelear por el descenso. No, nadie lo plantea así, ¿no? Pero sí uno percibe en algunas oportunidades que hay años que, como, a ver cómo decirlo, lo dejan pasar. ¿Por qué? Y porque en realidad este año nosotros, el año pasado, nos tiramos al campeonato, por poner un ejemplo, o nos tiramos a la Copa Libertadores, en su momento fue finalista, no llegamos por un tiro en el palo, estuvimos ahí, o sí llegamos, lo que fuese. Y el año que viene, teniendo en cuenta la inversión que hicimos el año pasado, porque considerábamos que había un contexto para poder ir por lo máximo, el año que viene hacemos la plancha. ¿Cómo manejan eso internamente? Y en algunos casos hasta lo llevó a una situación hasta delicada. En algún momento, hace un par de años, no recuerdo con precisión, pero hasta estuvieron peleando el descenso. No llegaron a estar abajo en una situación muy comprometida, pero sí alguna señal de alarma. Eso se proyecta, cuando digo se proyecta, no se proyecta, claro, pelear el descenso, pero se proyecta que hay años donde se hace la plancha. Y bueno, yo te cuento, yo cuando te dé mi libro y si lo lees vas a verlo. En el año 2016, entre 2016 y 2017, se ganan 3 estrellas, Lanús tiene 6 en toda su historia. Yo era presidente del club. Y llegamos a la final de la Copa Libertadores. Claro. Eso te va generando déficit. Tenés que ir pagando mejores sueldos, porque el jugador gana y quiere mejores sueldos, buenos premios, que el club no lo genera. Entonces, bueno, llegamos a la final de la Libertadores y teníamos una deuda importante. Entonces, ¿qué dijimos? En 6 meses di de baja 19 jugadores. 19. Y jugábamos con los pibes, que los pibes no es que teníamos las mejores camadas en ese momento. Ahí está, claro. No justo venía tampoco empujando una camada. Claro. Entonces, vos jugás a ganar, pero no es lo mismo jugar a ganar con excelentes jugadores, con jugadores de un segundo nivel. ¿Qué ocurrió? Ya nomás, calculá que se fue San, la gente que vos veníamos de ganar 3 campeonatos, llegar a final de Copa Libertadores, un club que al dejar ir todos esos jugadores, entró dinero y lo pusimos arriba, estábamos 6 millones de dólares arriba. Primer partido, salgo a entregar una plaqueta a la NU Patronato, me silbaba toda la cancha. ¿Te silbaban? Claro. Y porque la gente es pasión, y hay que entenderlo, esto es así. Por eso nunca dejas de ser hincha, pero cuando sos dirigente tenés que ser dirigente y asumir responsabilidades que no la podés cambiar. Entonces yo tengo la obligación de administrar el club, de que la cosa funcione, y no de ser hincha. Hincha no dejaba ir ningún jugador y seguíamos jugando. Y después que explote todo. Pero la gente no lo entiende. Y cuando perdés tres partidos, la gente se olvida que ganaste un montón de cosas. Y te reputean, hablando mal y pronto. Uh-huh. ¿Y cuánto duró ese proceso? No, y un año estuvimos. Porque bueno, encima el equipo no ganaba. Pues si vos empezás a ganar, se calma. No ganaba, y bueno, y se tuvo que ir Carboni, que era el técnico, y vino a Subeldía. 8 meses duró. Claro, y ahí Subeldía posicionó nuevamente jugadores de abajo. Posicionó jugadores inferiores y también le trajimos refuerzo, ¿no? Y muchas veces en el club termina pagándola el técnico de turno, porque a vos te toca hacer el ajuste y la gente no valora si invertiste 10 o 100 o 1000, quiere ganar igual. Más cuando lo acostumbrás. Exactamente. Como digo yo, en Lanús lo acostumbramos al jamón crudo, cuando vuelve la mortadela es complicado. No, pero bien, ¿no? Bien, bien, eso sí. Bueno, ¿no lo ves viable entonces a esto de la SAD? O por lo menos, ¿no te parece que...? A ver, no veo que la AFA reforme los estatutos. Uh-huh. Porque los dirigentes no van a votar eso. Eso es lo que yo pienso. Pero sí ya hay algún anticipo de judicialización. No sé cómo va a terminar esto. Pero no, yo no lo sé porque yo no soy directivo hoy. Refiero de judicialización porque el titular del IGJ ya hablaba de alguna judicialización respecto al tema. Bueno, lo harán, pero a ver, tampoco puedes, creo yo, ¿no? Que puedes obligar a la gente a votar lo que no quiere. Uh-huh.